¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy Saludos ahí bien. a la audiencia y a la mesa. Contentes por Escucho charlar sobre mal. este tema, ¿eh? Porque nos gusta el vino, sobre todo. Qué bueno, la bebida nacional. Ezequiel, contanos de qué se trató este encuentro. Bueno, este fue el primer encuentro de vinos de La Pampa, en la cual une un poco lo que es el enoturismo, ¿no? Esta palabra que no es tan nueva, pero ahora sí se está poniendo sobre la mesa y se habla un poco de lo que es el enoturismo, que es compartir una experiencia gastronómica, de vinos y de turismo, ¿no? Un poco mezclado todo. Y bueno, fue un lindo encuentro, en lo cual se encontraron bodegas de La Pampa. Si bien Bodega Trina no está en La Pampa, está en Río Colorado, estamos en la comarca del Río Colorado. Y bueno, acá en Río Colorado y Río Negro y La Adela, es como que somos todos una comarca, ¿no? No hay mucha división de un lado y del otro. Lo separa el pequeño río, digamos, Nos separa este lindo río que tenemos y ¿sí? que unimos. ¿Cuántas bodegas participaron? ¿Tenés un número aproximado? No recuerdo cuántas, pero sí, éramos como cinco bodegas y bueno, compartimos un poco la experiencia de lo que hacemos, un poco también de cómo atraer al turismo, qué es lo que el turismo quiere. Vinieron autoridades nacionales de turismo a contarnos cómo es la planificación de lo que se viene y también un poco el desarrollo de esta industria sin humo, por decirlo de alguna manera, Claro, ¿no? claro. Contanos un poco la historia de Trina Colorado. Bueno, Trina comenzó hace casi 10 años. Vimos una. Yo vengo de Mendoza, de la tierra también del vino, pero hoy ya es como quedó de modé decir eso, porque hoy hay más de 18 provincias que tienen viñedos. Y por casualidad llegué acá y vi una historia importantísima. Esta comarca tenía más de 17 bodegas. Es una zona vitivinícola por excelencia, hace 100 años de esto. Y bueno, nuestra idea fue empezar a resurgir estos viñedos antiguos que hay abandonados. Hicimos una hermosa bodega. Y Trina es el trinar de los pájaros. Y bueno, trabajamos de manera orgánica, también biodinámica. Y bueno, vivimos la naturaleza, por eso la cuidamos y la protegemos, ¿no? ¿Es una bodega grande? ¿Qué nivel de producción No, tienen? esta es una bodega boutique, de las famosas que llaman bodega boutique. Hoy tenemos en producción 15.000 litros. Tenemos Anuales. una capa anuales, sí, Anuales, ajá. anuales. Nos especializamos en Malbec. Nuestro métier es hacer blend de Malbec. La chacra tiene tres suelos muy diferentes. Todo lo que es la parte de la costa del río es todo arena. La parte central es piedra y la parte de adelante de la chacra es arcilla, así que jugamos con esas tres maduraciones diferentes que nos da el Malbec y tres tipos de conducción. Tenemos una parte que es toda parrales muy antiguos, más de 60 años. Después tenemos un espaldero que está contra el río y eso nos da tres maduraciones muy diferentes. Entonces jugamos con ese juego de mezclar los Malbec y tener distintos Malbec. Y bueno, la realidad que el Malbec es el vino insignia nacional. Este proyecto es un proyecto que nació para exportación y nos pareció una excusa genial, ¿no? Tener estos tipos de suelos y estos tipos de Malbec. ¿Todo lo que producen es para exportación? Hoy en día estamos preparándonos para eso, pero no, nuestro métier es, hoy estamos vendiendo a gastronomía y a hotelería, Interna. sí, todo interna, más de la Patagonia. Apuntamos más al interior, a lo que es el turismo, a la gente que quiere a un producto distinto, no tan masivo, ¿no? Y bueno, y nuestra dedicación es al turismo. Tenemos unos módulos, como una pequeña hostería y un restaurante que hacemos todo lo que es comidas regionales, basadas a los fuegos, al horno de barro, a las brasas, con todos productos que le llamamos kilómetro cero, ¿no? Que está ahora tan hablando, ¿no? Que es todos productos de acá de la zona. Claro. ¿Qué cantidad de trabajadores y trabajadoras tiene la bodega? Y la bodega tiene tiene momentos en la cual la cosecha se necesita bastante gente. Hacemos todo lo que es nuestra cosecha y todo lo que la elaboración es manual. Cuestión que necesitamos más de, somos, por ejemplo, 10 a 15 personas que cosechamos. Después en el restaurante, los fines de semana, somos un equipo de 6 personas. Y durante la semana somos 3. tres hijos que nos encargamos de todo lo que es la chacra, de lo que es el mantenimiento de las viñas y todo lo que es, bueno, que todo se ve lindo, pero requiere estar mucho tiempo atrás de todo esto. Ustedes se han reunido en una cámara vitivinícola en La Pampa. ¿Qué demandas tienen hacia, bueno, hacia el Estado? Y acompañamiento. Creo que esto es un producto o que es necesario trabajar codo a codo. Es necesario que entendamos del lado privado y del lado estatal que es necesario trabajar juntos para poder seguir ideas, ¿no?, de las provincias que este modelo les funcionó, ¿no? Por separado no avanzaríamos en este momento y en estos planos que, ¿no?, que vivimos una situación difícil, tenemos que estar más acompañados que nunca, entender las problemáticas y, bueno, y más que todo eso es aprender juntos, ¿no? Esto es un modelo nuevo, es algo que también tenemos que tener nuestra identidad. Si bien podemos copiar ejemplos de otras provincias que la habían, cada uno tiene que tener su como en cada vino, ¿no? No hay ni mejores ni peores, sino distintos, ¿no? Tenemos que lograr nuestra autenticidad, ¿no? ¿Le genera expectativas esto de que el año que viene seguramente suceda la vendimia pampeana? Ojalá, sí, seguramente va a ser así. Esto hace traer al público, hace llamar la atención, hace tener también, ¿cómo decirlo?, excusas para poder comunicar, ¿no? Entonces, llamar la atención del consumidor es importante, ¿no? Y que el consumidor vea que hay una buena expectativa, que se está haciendo todo seriamente, que se hace con mucha pasión, porque esto, si no hay pasión o no hay ese bichito de querer progresar todo el tiempo, es imposible, ¿no? Los amantes del vino, nos mueve eso, nos mueve tener el mejor vino posible de nuestras viñas, el mejor trabajo, ¿no? La dedicación es fundamental en esto. ¿Consigo alguno de los vinos que ustedes producen acá en Santa Rosa? Sí, ahora próximamente ya estamos, ayer, bueno, esta excusa nos sirvió para viajar y darnos y empezar a hablar con muchas vinotecas importantes que hay en la ciudad. Y bueno, próximamente vamos a estar en varias vinotecas de ahí para probar los vinos de Trina. Ezequiel Naumiek, te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés y, bueno, vamos a intentar probar estos vinos de bodega Trina, sí, Colorado. En cualquier momento les mando para manden que prueben vinos ustedes y nos cuenten. Sí, claro que sí. Buenísimo, sí, vamos a recibirlos con Balcarce con 420. Las bocas abiertas. Balcarce 420, todo ahí. Gracias. Perfecto. Muchas gracias a ustedes y a toda su audiencia.